Acá de Santa Rosa, Máximo Paulucci. Máximo, Pablo te saluda de Radio Kermés, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás vos? Saludos para la audiencia. Bien, Máximo, ayer hubo una formalización, están investigando una estafa en la que están acusados dos abogados del foro local y también un trabajador de Radio Nacional. Contanos a ver un poquito la investigación y lo que se hizo durante la jornada, bueno, previas. Bueno, como decís, en la jornada de ayer hubo una audiencia de formalización, una audiencia ante el juez de control, donde participó la fiscalía, los imputados y la denunciante, que se presume víctima y está constituida como querellante particular, también con un patrocinio legal. En ese caso, el doctor Aguerrido es el patrocinante de la querella. Los abogados, como surgió esta audiencia pública, son dos abogados del foro local que están siendo investigados y por eso fueron formalizados por distintos hechos que son parte de la investigación y que tienen como calificaciones jurídicas alternativas distintos tipos penales. Quizás esto es de cierta dificultad interpretativa, pero bueno, para resumirlo, se imputan distintos hechos que tienen que ver con falsificación de distintos documentos privados, todos en función de un objetivo que es a través de un juicio ejecutivo en sede civil de la Justicia Ordinaria de La Pampa, lograr un rédito económico y perjudicar a la denunciante, que es una persona que tomó un crédito en un estudio jurídico que ella reconoce haber ido a pedir dinero, pero bueno, en función de esa investigación y los alcances de la misma, la presunción de la fiscalía, la sospecha de la fiscalía, que ese crédito existió, la mujer tenía en principio esa deuda, pero todos los documentos que se fueron suscribiendo para documentar esa supuesta deuda, nosotros tenemos la grave sospecha de que son falsos todos ellos y por eso es que se hizo esta imputación y esta formalización en el día de ayer. Claro. Bueno, por lo que ha trascendido, ¿estaría confirmado que le han hecho firmar un documento en blanco a la víctima, a la supuesta víctima? Bueno, en ese caso, la imputación tiene que ver con tres documentos. Un primer documento que es un mutuo, un segundo documento que es un pagaré y un tercer documento, así tal cual se dijo ayer en audiencia y por eso es que no afecta la reserva en nada porque esto ya fue dicho ayer en la audiencia de características públicas. Sí. Y el tercer documento, una cesión de ese pagaré. Nosotros, en función de las evidencias que se tienen, esto es una investigación ya que lleva una cantidad de meses importante, simplemente que en este momento ya las personas fueron sometidas a proceso y formalizadas. Pero bueno, hay evidencia que ya incluso se acopió el año próximo pasado. Una de ellas es una pericia documental, donde se pudo demostrar que si bien la firma de este pagaré se corresponde con la denunciante, lo cierto es que parte de la impresión de ese pagaré, la impresión hecha con tinta en la impresora, que se supone que debiera estar previamente antes de la firma, está por sobre la firma, para decirlo de una manera que se entienda, está la firma y arriba de la firma está la impresión hecha de computadora de parte de ese pagaré. Claro. En función de lo que dijo la denunciante, en función de esa pericia, sí presumimos que no solo se firmó un pagaré en blanco, sino que se firmó un documento que no tenía forma de pagaré, sino que fue integrado con posterioridad. Y quien la ejecutaba, de hecho, no era una persona conocida de la denunciante ni a quien le hubiese firmado ese pagaré. Claro. Con lo cual, con posterioridad se hizo una cesión de ese pagaré entre la tercera persona involucrada, supuestamente la que no es abogada, que trabaja en Radio Nacional, sí, y quien estaba ejecutando ese pagaré. Bueno, nosotros consideramos que esa sesión es falsa, que fue a los fines de justificar quién era el que detentaba el pagaré, que lo tenía, y consideramos que es falsa en virtud de las evidencias y dentro de las cuales hay intervenciones telefónicas. Nosotros, más allá de que esto es provisorio, estamos en el inicio de una investigación, y obviamente que son presunciones, y estamos hablando siempre de personas inocentes que están sometidas a proceso. Pero bueno, la teoría del caso de la Fiscalía es esa, y fue la que fue esbozada ayer en audiencia de formalización. Así que el operador de Radio Nacional está involucrado a partir de la cesión de este pagaré que le habrían hecho firmar los dos abogados a la víctima. Sí. Ah, está bien. Está relacionado con esa cesión. Ah. Nosotros presumimos que el dinero que se prestó a la víctima provino de esta persona. Ah. Pero en definitiva eso sí, no sería en principio delictivo. De hecho, también consideramos que hay un mutuo inicial por este préstamo, un contrato de mutuo, que si bien figura a nombre de la víctima y a nombre de esta persona, nosotros consideramos que la firma estampada en ese mutuo no es de esta persona, sino simulada por uno de los abogados involucrados. Máximo, ¿en la maniobra habría usura? Digo, porque se habla de una cifra inicial de un préstamo de 30, 40 mil pesos y le reclaman casi 400 mil. ¿Algo así hay? Eso sería una posibilidad. La denuncia se hizo cuando se realizó el año pasado. Se caratuló como posible usura. Lo cierto es que por el momento ni la Fiscalía ni la querella consideraron ese tipo penal. Nosotros, ¿esto por qué lo digo? Obviamente que puede variar. En el delito de usura, en realidad, estamos hablando de todo tipo de préstamos, incluso a través de financieras que están autorizadas, que en su modalidad, en los intereses que cobran a quien toma el préstamo, pueden llegar a cometer este ilícito, que es por el exceso en los intereses que están cobrando por el préstamo tomado. En este caso en particular, nosotros consideramos que eso está desplazado por conductas específicas que tienen que ver con defraudar y estafar, no solo a la víctima, sino a la justicia, porque desde el momento uno, desde el primer momento en que se otorga un crédito, ya el primer documento que sirve para acreditar ese préstamo, consideramos que es falso. Bueno, por eso nuestra postura directamente no es pensar en una actividad lícita que después se transforma en ilícita por los intereses que se cobran, sino estamos pensando directamente que este préstamo en particular, desde el momento uno, tuvo características de ilicitud. Porque desde el primer documento, que es el mutuo, consideramos que es ideológicamente falso. Es decir, dice que se hizo entre dos personas, cuando en realidad se hizo entre otras dos personas. Claro. Y la firma que dice que es de una persona, nosotros consideramos que la hizo otra. Por eso es que consideramos que ese es falso y todo lo que vino después también. Máximo, ¿pediste durante la audiencia alguna preventiva o alguna orden de restricción? Sí, algo? En la audiencia se formalizó la investigación, sí, como punto número uno. En segundo lugar, se pidió prueba jurisdiccional al juez, se pidió la apertura de los dos celulares de los dos abogados y la computadora de uno de los abogados, en búsqueda de evidencias que la Fiscalía considera relevantes y la querella también. También, como punto número tres, se pidió la prisión preventiva, que es una modalidad sustitutiva de la prisión preventiva. Es decir, se considera que hay un peligro de obstaculización al desarrollo del proceso, pero puede morigerarse con una medida sustitutiva. Eso es la prohibición de contacto absoluto de cualquier forma e incluso a través de terceras personas con la denunciante y víctima. E incluso esto se hizo extensivo también por pedido del patrocinante de la querella hacia el propio patrocinante. Es decir, esa medida y pesa hasta la finalización del proceso, sea cuando concluya, pero durante todo el desarrollo va a estar vigente, al menos salvo que se reexamine esta medida. Y por último se solicitó, y así se hizo lugar, Hubo pedidos concretos de la querella también, no solo de la fiscalía, pero bueno, en resumen te comento, se ofició al Colegio de Abogados por parte del juez y al Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados a los fines de poner en conocimiento de la formalización los hechos imputados, teniendo en cuenta que son dos matriculados de dicho colegio. ¿Quiénes son? Y también, ¿quiénes son los imputados o acusados? Sí, los imputados que fueron formalizados son Alberto Santiago Giuliano y José Miguel Ochoteco. Son los dos abogados que fueron formalizados ayer. Y por último, sí se ofició también del juez y a pedido de la querella especialmente, el oficio al juez de ejecución, donde tramita la ejecución de ese pagaré, no solo a los fines de ponerlo en conocimiento de que esta investigación se formalizó y que está íntimamente relacionada con esa ejecución del pagaré, que uno de estos abogados era el que lo estaba ejecutando a nombre propio, y también una medida cautelar dispuso el juez, y es bloquear esos embargos que ya había dictado el juez de ejecución civil de esta ciudad. La mujer denunciante tiene embargado el sueldo, hay una parte importante de dinero la cual no tiene disposición por ese embargo, y en función de eso la medida cautelar que otorgó el juez de control, el doctor Daniel Rally, fue bloquear esos embargos sobre los bienes de la denunciante hasta que se resuelva esta causa. Es decir, hay una medida ya dispuesta por el juez de ejecución civil. Lo que se pretende con esta medida es que no termine de perjudicar el patrimonio de la denunciante víctima, al menos hasta tanto se resuelva esta investigación, que obviamente tiene íntima relación con aquella, sobre todo en función del pagaré, que incluso en original está actualmente en la causa penal y sirvió para la pericia que te comenté anteriormente. Buen resumen has hecho, Máximo, de lo que se ha venido trabajando en esta causa. Te agradecemos estos minutos con la radio, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, les deseo que tengan un buen día y para la audiencia también. Bueno, igualmente. El fiscal general de Santa Rosa, Máximo Paolucci, contándonos de esta investigación que se ha iniciado por una supuesta estafa contra dos abogados del foro local, José Miguel Ochoteco y Alberto Santiago Giuliano, y también está imputado el operador de radio y organizador de eventos, Marcelo Méndez.